cama. Que me atrapaba, ya los niños se habían vengado, dejando tu cuerpo en mal estado. La hora se acercaba a mi pecho. Tu lengua se pasaba en los techos. El cielo escupía tormentas. La vida se hacía más lenta, lento y pesada como vos. ¿Cuánto más pesado? Porque cae. ¿Cuánto más pesado? Porque cae. ¿Cuánto más pesado? Porque cae. ¿Cuánto más pesado? Porque cae. Y vos caíste fuerte. Desechaste lentes y de un baúl sacaste una hectárea de calmas, una hectárea de armas. O por capricho creaste una guerra y terminaste con ella. Por capricho creaste un nido de bichos, olvidando que... ¿Cuánto más pesado? El lichín parado, pero eso estaba bien. Yo te pregunté, ¿vos qué haces acá? Y me dijiste, no hay cómo se está herir a la gente. Hoy me enloqué. ¿Cuánto más pesado? Dardos y lecciones de vida. Oh.